1. Pues no sé exactamente, pero creo que está en la cocina. Pues no sé exactamente, pero creo que está en la cocina. 2. Ay, es una pena. Está muy mal de salud. Ay, es una pena. Está muy mal de salud. 3. Dice que viene mañana, pero no estoy segura a qué hora. Dice que viene mañana, pero no estoy segura a qué hora. 4. Probablemente unos 7 u 8 días. Probablemente unos 7 u 8 días. 5. Es la amiga de Rosario y la madre de Federico. Es la amiga de Rosario y la madre de Federico. 6. Es la cartera de Raquel. Es la cartera de Raquel.